Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ...5FM Estéreo, estamos presentando tu programa Saludablemente Familiar, todos los días martes, jueves y sábados desde el mediodía. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Y de qué se trata Saludablemente Familiar? Saludablemente Familiar es un programa que aporta, que contribuye, colabora a la difusión de contenidos de salud para toda la familia de Puente Alto. Temas para la mujer, para el adulto mayor, para la familia como un todo, para los niños y adolescentes. Saludablementefamiliar.cl, un proyecto hecho con cariño, con amor, con respeto al ser humano. Los invitamos a escuchar Saludablemente Familiar todos los días, martes, jueves y sábados, desde el mediodía. Y les recordamos que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Saludablemente. Ya, estamos listos y dispuestos, comenzando nuestro programa Saludablemente Familiar. Muchas gracias. Hoy día vamos a hablar del manejo del estrés. Oye, ¿y los niños por qué están tan estresados? ¿Se pone estresado un niño? Sí, pues. ¿Un adulto? Sí, pues. ¿Un adulto mayor? Sí. ¿Y ahí? ¿Por qué es importante para mí? Porque es la gran pandemia del siglo XXI. Demasiadas cosas que hacer, poco tiempo para realizarlas, poco tiempo para preocuparse y ocuparse de la salud. Hoy día en un programa especial junto a la terapeuta y naturópata Denise Ortiz, a quien saludamos con mucho cariño y aprecio en algún lugar de la galaxia lejana, cercana, con nosotros. Aquí está. Adelante, Denise. Hola, hola, buenos días Juan Carlos, buenos días familia Puente Alto, ¿cómo están? Espero que estén bien a pesar de este día nublado, recibiendo septiembre con amor, con cariño, con alegría, con todo, con todo, con todo. Hoy día tenemos un tema súper importante porque se hizo una encuesta a través de la radio, que todavía la pueden contestar en todo caso, y el porcentaje más alto fue de votación de la gente, era que habláramos del estrés. ¿Qué pasaba con el estrés? ¿Qué sucede con este tema? Que tanto se suele hablar, ¿es verdad que tienes estrés? ¿O a lo mejor es otra cosa lo que tú tienes? De eso vamos a hablar hoy día. Así es que, bueno. El estrés, oye, es la gran pandemia del siglo XXI, ¿no? Sí, la gran pandemia del siglo XXI y una de las causas principales de las enfermedades que tenemos ahora también. Porque el factor emocional, Juan Carlos, influye demasiado en cómo te afecta a nivel físico. Entonces, tú tenías mucha razón cuando recién partiste y dijiste de qué se trataba el estrés. Efectivamente, se podría entender como que nosotros estamos expuestos a tantos factores que esto se estira, hasta que a la larga se rompe, nos rompemos. Nos rompemos emocionalmente, nos rompemos físicamente también. Entonces, eso es un lenguaje muy sencillo. ¿Ya? El estrés en términos clínicos se entiende por un problema de tensión emocional o tensión física que también se mantiene durante mucho tiempo y nos genera muchos, muchos problemas a nivel principalmente emocional, para empezar. ¿Ya? Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con el tema del estrés. Hay que mantener, y aquí les vamos a dar, ¿no es cierto?, a ustedes las pautas necesarias para que puedan entenderlo y lo puedan manejar. Pero este estrés, ¿por qué se produce principalmente? Se produce cuando nosotros entendemos que hay una amenaza, nosotros estamos físicamente formados para, desde muchos años, para sobrevivir. Entonces el cuerpo, en términos muy simples, entiende que nosotros estamos bajo una amenaza. Antiguamente nosotros nos teníamos que defender de guerras, de pandemias, de animales. Entonces ahí se empezó a formar y existe una hormona que se llama el cortisol y la adrenalina, que se producen en la glándula suprarrenal y esto está constantemente circulando. ¿Qué pasa cuando, qué pasaba antiguamente? Efectivamente, las personas, los hombres iban a la guerra, nos enfrentábamos a inclemencias del tiempo tremendas y esa adrenalina nos servía para sobrevivir. Eso se llama respuesta de huida. Y esta respuesta de huida actualmente nosotros no la tenemos porque realmente estamos en la casa, estamos encerrados, no gastamos esa adrenalina y a la larga esa adrenalina empieza a desgastar el cuerpo. ¿Y por qué nos vamos estresando? ¿Cuáles son los enemigos ahora? Los enemigos que tenemos, ¿no es cierto? Los cambios grandes. Por ejemplo, esta pandemia ha sido algo que nadie se lo esperaba y era un cambio tremendo. O sea, de estar libres por la vida, de pasarlo bien, de estar relativamente tranquilos, pasamos a tener problemas de salud, una amenaza constante de que nos vamos a infectar o a contagiar con este virus, donde estamos también amenazados en nuestros trabajos. Entonces, cambios de la escuela, de los niños, Juan Carlos recién mencionaba. ¿Qué pasa con los niños? ¿Se estresan? Por supuesto que se estresan, si ellos no estaban yendo a jugar como corresponde, no están teniendo relaciones sociales, están con sobrecarga porque igual ha sido un cambio brusco tanto para padres como para todos en la familia. Se empiezan a generar roces en la familia, empezamos a discutir porque nos ponemos más mal genio. Este cortisol y esta adrenalina, como es para defendernos, nos pone en estado de alerta y en vez de tener una reacción, tenemos acción rápido. Le gritamos a la otra persona, nos molestamos. Evidentemente hay un desgaste porque no empezamos a pensar con claridad, hacemos a lo mejor gastos innecesarios. Estamos muy, muy metidos en lo que tenemos que hacer, en lo que hay que hacer, no en el hacer, no en el ser. Hay harta diferencia. El hacer es estar constantemente haciendo y el ser es lo que nos implica que somos nosotros. Entonces se afecta a la familia completa, ¿ya? Entonces es bien complicado manejar el estrés, o sea, son todos estos factores, pero los podemos manejar naturalmente, se puede, ¿ya? Bueno, acá nos llegan algunas preguntas, una pregunta en realidad específicamente de parte de la Noemí Villagra que me dice, mira, acabo de tener a mi bebé, me cuesta mucho manejar esto del estrés. ¿Cuáles podrían ser los síntomas del estrés? Me imagino que está viendo la presentación en pantalla. Me gustaría saber, ¿cómo puedo saber que es estrés y no otra cosa? Oye, es que el estrés es muy simple, o sea, bueno, el estrés tiene varios estados. Si nosotros no ponemos atención a las primeras señales, ya después se transforma en un estado de ansiedad generalizada y después ya vienen las famosas crisis de pánico. Entonces, lo ideal es estar atentos a las señales físicas, ¿no es cierto? Tenemos diarrea o estreñimiento, lo que la gente le llama el colon irritable, se nos olvidan las cosas, siempre uno escucha decir, oye, yo me acordaba de todo, pero este viento no me puedo acordar, sobre todo la memoria reciente. Ojo ahí, si es memoria reciente, es muy probable que sea estrés. Si es memoria más retrógrada de cuando tú eras niña o caras que se te olvidan, hay que poner atención ahí para diferenciarlo, ¿ya? Los dolores que antes no te dolían, que dicen, oye, me duelen los huesos, me duele el cuerpo, estoy tensa, me molesta todo, ¿no es cierto? La falta de energía, principalmente, nosotros tenemos una falta de energía que es un poquito complicada, nos sentimos agotadas, cuesta levantarse en la mañana, cuesta moverse, y cuando te mueves estás como confundida, no sabes por dónde partir, ¿no es cierto? No tienes ganas de estar con tu pareja, no te gusta, no quieres que te toquen, ya no hay el mismo entusiasmo de antes, sientes que te duele el cuello, la mandíbula, la cabeza generalmente, porque nosotros al tensionar, apretamos los dientes, hay gente que duerme con las manos muy apretadas y duerme con los dientes apretados y tiene dolor de cabeza y generalmente el origen es el estrés y evidentemente este cansancio que ya no se nos pasa, pero seguimos en la misma tecla. O sea, es curioso porque estamos súper agotados. Pero en la noche no podemos dormir, de cansancio. No se puede dormir de cansancio. ¿Por qué? Porque esta adrenalina está instalada en nuestro cuerpo. ¿Ya? Se sienten también cambios físicos. Hay palpitación. La gente dice, oye, me palpita rápido el corazón. No, respiro muy rápido. Me duele todo. Estoy con muchos pensamientos. Hay gente que está todo el rato pensando, no logra ordenar esos pensamientos. Piensa que van a pasar cosas catastróficas, que la cosa viene peor. Hay como amenaza, o sea, uno no dice, oye, voy a hacer esto y voy a lograr esta meta, sino que dice, no lo voy a lograr, va a ser todo para peor, ¿no es cierto? De repente hay gente que tiene ataques de comer cosas más dulces, fuma mucho más, no quiere que le hablen, no quiere que le digan, no quiere hablar de estas cosas, no quiere, dice, ah, bueno, ya se me va a pasar. Entonces estoy todo el rato en esa tecla. Hay que poner atención a estas señales, ¿ya? Qué importante mucho, lo que tú nos estás enseñando. Es verdad que nosotros somos una unidad, cuerpo, mente, espíritu, y esto se relaciona a nuestra conducta. Absolutamente, o sea, lo hemos visto desde el programa 1 hasta ahora. Para las personas que no lo han visto, los invito a verlo. Y nosotros somos una unidad, no somos una parte, no es solo la mente que nos está jugando malas pasadas, estamos completamente ligados. Si tú la parte espiritual la tienes débil, no tienes fe, no tienes esperanza, no tienes ganas de salir adelante. Si tu cuerpo y tu mente están todo el tiempo en esta tecla que hablaba recién, de sentir dolor, de fijarte en los problemas, de no ordenarte, estás constantemente con esta adrenalina, y esta adrenalina daña órganos y nos genera mucho desgaste. Hay toda una respuesta del cuerpo. Incluso hay enfermedades que se denominan autoinmunes y que evidentemente se pueden gatillar por un estrés permanente. Hay que poner harta, harta atención. ¿Qué pasa cuando uno no la trata a tiempo el estrés? ¿Qué puede ocurrir? Uf, bueno, lo primero era este cansancio. Nosotros mencionamos que aquí había una situación de agotamiento, de desorden, que nos, mucha fatiga y muchos dolores, pero si no lo tratamos a tiempo, este estrés se va a instalar definitivamente y podemos tener desde alergias por un exceso de... A ver, entendamos que el cuerpo dice, viene una amenaza. Esta amenaza puede ser real, real, digamos que estamos expuestos, o puede ser que tú nunca hayas tenido una alergia, entonces lanza histamina porque ya le tienes alergia a las personas. O sea, para hacerlo, es un ejemplo en el fondo, no es tan así, pero puede degenerar desde alergias, dolores corporales, la famosa fibromialgia, es uno de los factores gatillantes, aunque no el único. Podemos tener, ¿no es cierto?, las crisis de pánico, que son tremendas. Los pacientes dicen, qué terrible, siento que me voy a morir, me duele el corazón, siente dolor al corazón, efectivamente siente que se va a morir. Hay insomnio, no puedes dormir en la noche, se te caen las cosas de las manos, ya no te soportas ni tú, y lo peor que puede gatillar después de todo este desgaste es una depresión, que si tampoco se trata a tiempo, puede también llevar a eventos mucho peores. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Oye, así sucintamente, antes de entrar luego a tu aplicación práctica, ¿se puede prevenir el estrés y cómo se puede hacer? Yo aquí tengo una lámina que nos puede orientar, ¿no? Adelante. Sí. Bueno, lo principal es prevenir. ¿Se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. Si ya tenemos el estrés un poquito instalado y sabiendo reconocer estas señales, nosotros, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Respirar profundo, organizarnos y aprender, ¿no es cierto?, a decir no, porque no podemos estar en todos los frentes. No podemos estar a cada rato en todos los lugares. Entonces es como, oye, ¿sabes qué? Hoy día hay que hacer esto, esto, otro, y estar solo en esto es no. No, no quiero, no puedo, no me organizo, no, ¿no es cierto? Lo más importante acá es la organización del tiempo y de las tareas a hacer. Cuando nosotros estamos desorganizados, se nos genera un desorden general en la vida y en el cuerpo. Por lo tanto, esto de, oye, se me olvidó dejar el pollo afuera, ¿no es cierto? No lo descongelé. Entonces, anotar las prioridades, la administración del tiempo es muy importante, y anotar lo más importante. ¿Qué es lo más importante para ti? En mi área y en el área del todo ser humano, lo más importante es mantener la salud. Por lo tanto, vamos a hacer algunos tips ahí, pero establecer el orden, mantener la salud, la higiene del sueño, mantener, ¿no es cierto?, tener un calendario, estar súper ordenaditos, y vamos a ir, ¿no es cierto?, ahí poder ponernos en la parte de estar tranquilos. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder manejar el estrés en forma adecuada? ¿Cómo lo hacemos? También tenemos que estar en un día donde tengamos una pausa. No podemos estar todo el rato haciendo cosas. Aquí vamos a enseñar un pequeño ejercicio para las pausas, ¿no es cierto? Y lo otro importantísimo es distribuir las tareas en el hogar. No estar pendientes todo el rato nosotros, cuando hablo de nosotros puede ser el papá, la mamá, la abuelita, o estar cada uno en su universo, sino que decir, oye, necesito ayuda, ayúdame con esto, distribuir las tareas en el hogar, un día llevar un calendario nuevamente, un día tú haces el aseo del baño, yo mientras yo cocino, mientras estoy, tu papá está en el trabajo, cuando vuelve, no sé, hacer ir distribuyendo las tareas, cosa que no haya tanto sobrecarga laboral, sobrecarga educacional. Si un día la mamá revisa las tareas, al otro día lo revisa el papá. Si el niño un día está, a salvo que sea muy chiquitito, pero enseñarles de chiquitito de responsabilidades en el hogar, nos va a ir soltando este vapor de esta tetera, de esta olla de presión, ¿no es cierto? Y solicitar siempre ayuda. Si nos sentimos sobrepasados, es importantísimo no aislarse y pedir ayuda. ¿Ya? Vamos a ir a una breve pausa de 2 minutos y estamos de regreso con ustedes en su programa Saludablemente Familiar. Así es, pues escuche nuestro programa, visite nuestra página web www.saludablementefamiliar. Proyecto financiado por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. ¿Y por qué es importante que yo aprenda estas cosas? Bueno, porque usted es un ser humano y requiere aprender, requiere conocer, requiere abrir su mente. Conocimientos ancestrales, conocimientos de hoy. La salud desde el punto de vista holístico. Un ser integral. Queremos que aprendas, queremos compartir contigo en saludablementefamiliar.cl. Siempre junto a ti, aquí en la Radio Puente Alto, desarrollando proyectos que son un aporte para nuestra querida comunidad. Saludablemente Familiar, en la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, estamos presentando tu programa, Saludablemente Familiar, todos los días martes, jueves y sábados, desde el mediodía. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Y de qué se trata Saludablemente Familiar? Saludablemente Familiar es un programa que aporta, que contribuye, colabora a la difusión de contenidos de salud para toda la familia de Puente Alto. Temas para la mujer, para el adulto mayor, para la familia como un todo, para los niños y adolescentes. Saludablementefamiliar.cl, un proyecto hecho con cariño, con amor, con respeto al ser humano. Los invitamos a escuchar Saludablemente Familiar todos los días, martes, jueves y sábados, desde el mediodía. Y les recordamos que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Saludablemente Familiar en Radio Puente Alto. Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música, temas interesantes de conversación y haciéndote la pregunta, ¿te das un tiempo para ti? ¿Te das una pausa para ti? ¿Te crees una máquina que no tiene obsolescencia programada y que en algún momento vas a ser siempre eterno? No, pues. ¿Cómo es tu calidad de vida? ¿Cómo disfrutas tu vida? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la sobrellevas? Grandes preguntas para resolver aquí en nuestro programa Saludablemente Familiar junto a la terapeuta y naturópata Denise Ortiz. Estamos hablando acerca del estrés. Vamos con la segunda parte de nuestro programa. ¿Se puede prevenir? ¿Cómo? Y algunas estrategias que ella nos va a ir indicando. Adelante, Denise. Sí, bueno, lo que habíamos hablado recién es que aquí lo más importante es hacer una muy buena organización y distribución de los tiempos, pero no solo a nivel individual, sino que a nivel de la familia. Ya todas las tareas se tienen que organizar y súper importante hacer pausas todo el tiempo. O sea, si tienes una actividad que requiere más evidentemente tu atención, pero necesitas respirar, para. Si estás con teletrabajo, por ejemplo, puedes pedir unos segundos para respirar. Vamos a enseñar aquí en este programa algunos tips chiquititos para poder hacer pausas saludables y que todos también tengamos un poco de distensión. Estar todo el rato pendiente del computador, de que tenemos que hacer el almuerzo, que tenemos que hacer el aseo, etcétera, etcétera, tampoco es saludable. De hecho, aumenta mucho más el estrés, ¿ok? solicitar ayuda, chiquillos. Si ustedes, gente linda de Puente Alto, está complicada, se siente incómoda, se siente sobrepasada por esta situación, no se guarden las cosas, no se callen las cosas y pidan ayuda profesional. Es súper importante. Si esto ya se desbordó, es importantísimo pedir ayuda y también pedir ayuda en apoyo en el hogar. Estrategias naturales. Sí, bueno, tenemos en naturopatía, tenemos varias estrategias que no requieren mayores gastos, que esto es lo lindo que tiene la naturopatía, y lo puede hacer cualquier persona y lo podemos hacer en familia. Lo más importante es aprender a respirar, lo hemos dicho en todos los programas, y aquí les va a decir, en buen chileno les va a caer la teja. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros respiramos correctamente, el oxígeno que entra en nuestros pulmones, y lo aprendemos a hacer en forma pausada, se da el tiempo de distribuir esta adrenalina, de generar una cascada importante en el cerebro de neurotransmisores y nos relaja. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos respirando bien? Cuando nosotros nos damos cuenta que lo que se infla es la guatita. Si nos damos un tiempo y cerramos los ojitos y sentimos que estamos así como que nos falta el aire y que se levanta el pecho, eso es que estamos muy estresados y que estamos respirando mal. Entonces la forma correcta es respirar por la nariz, llenar los pulmones de aire, se levanta el pecho, pero lo llevamos al abdomen y soltamos lentamente. Y un ejercicio simple, ¿no es cierto?, es inhalar profundamente, estar conscientes cómo entra ese aire al abdomen, retenemos un ratito, contamos hasta 4, y soltamos en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, paramos un ratito y volvemos a hacer el ciclo, siempre en 4 tiempos, o sea, inhalar, llevar el aire al pecho, el abdomen se levanta, retenemos 4 tiempos, exhalamos, esperamos 4 tiempos y volvemos a repetir el ciclo. Lo podemos hacer unos 3-4 minutos al día y eso a nosotros nos va a generar un bienestar. O si vemos que esto se sale de control, volvemos a... así como automáticamente, a medida que lo vamos practicando, también salta en forma automática hacer esto. Y tomamos una pausa y soltamos, y eso ya nos va a soltar este nivel de estrés. ¿Ya? Otro de los aspectos importantes de esta presentación es la importancia de la alimentación. Háblanos de eso. O sea, la alimentación es fundamental para la vida. La alimentación, la hidratación y la respiración son los tres factores fundamentales de la vida. ¿Y por qué especialmente en el estrés? ¿Por qué especialmente en este proceso a nosotros nos ayuda? Porque lo que ayuda la buena alimentación, como lo vimos en el programa anterior, que los invito a visitarlo, donde estuvo la nutricionista, fomenta que exista una microbiota intestinal. Y el intestino, que está en el área del abdomen, es responsable de producir un 80% de la serotonina que tenemos en el cuerpo. ¿Y qué es la serotonina? Dirán ustedes. La serotonina es este neurotransmisor maravilloso que nos ayuda a estar contentos, a estar relajados, a que este cortisol y esta adrenalina se equilibren. Por lo tanto, como no, en vez de estar tomando tanta pastilla, nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a que nuestro propio intestino produzca este medicamento que se llama, que es natural de nuestro propio cuerpo, que es la serotonina. La serotonina se produce en el cuerpo, si bien hay depresiones mayores que requieren apoyo farmacológico y hay que hacerlo, pero también podemos empezar a producir esto en forma natural. ¿Y qué es la microbiota? Hablamos recién de la microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota intestinal? Es esta comunidad, que en realidad se conoce como microbioma, que hay bacterias positivas, bacterias que no, que si están desbalanceadas no se enferman, y otras, las que producen serotonina y nos ayudan, se ven mermadas. Entonces, ¿por qué se produce el estrés? Porque se producen otros productos químicos, subproductos químicos de estas bacterias que están aquí, que están peleando con estas otras positivas, llamándolo en el buen sentido de la palabra, porque no existen cosas buenas ni malas. Acá hay exceso y desequilibrio, pero para que se entienda el desequilibrio de estas bacterias negativas, genera que estas que nos generan más bienestar no hagan bien su trabajito y evidentemente no vamos a producir esta serotonina. Por lo tanto, mantener la microbiota intestinal es importante. ¿Cómo lo hacemos? Con alimentos necesarios. ¿Cuáles son los alimentos más adecuados? Los alimentos frescos y de origen natural. No los alimentos procesados, los alimentos procesados. O sea, todo lo que viene de un paquete tiene, si ustedes se fijan en la etiqueta, dice preservante, saborizante, colorante, sabor idéntico al natural. Todo eso no pertenece a nuestro intestino. Y estos alimentos producen que estas bacterias negativas aumenten. Entonces, por ejemplo, alimentos frescos como la espinaca, las semillas, ¿no es cierto? El plátano. Uno que es muy rico que son los garbanzos ayudan mucho a producir serotonina. En general, las semillas, la avena, los jugos verdes, el ajicito que nos gusta en el pebre, por eso nosotros lo pasamos también cuando vamos al asadito, porque tenemos este aperitivo que ayuda a que también se apoye. Ojo con el pan, si no bajemos el consumo de pan, ¿ya? Y los otros alimentos que tenemos, porque estos son prebióticos, o sea, van a ayudar a que estos bichitos se alimenten, y los probióticos son los que tienen estas bacterias positivas, que son bacterias levaduras que también están ahí y que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a que esté contento. ¿Cuáles son los fermentados? Pues los famosos fermentados, el chucrut, el yogur de pajaritos, no el otro yogur, salvo que la persona tenga intolerancia alimentaria, no puede consumir perfectamente, pero no el que compró en el supermercado, tiene que ser el que usted hace en su casa. Todos los otros alimentos, los honguitos tibetanos, la kombucha, todo eso va a ayudar a que hayan probióticos naturales en nuestro cuerpo. Los alimentos prebióticos, por ejemplo, la rúcula, los brotes de alfalfa, el ajo, las alcachofas, bueno, productos frescos. Todos los berries, las frutillas, las frambuesas, los arándanos, los plátanos. Y también las legumbres son alimentos que van a alimentar estos probióticos. Entonces, ¿qué podemos tener en la casa? Todo esto, partir con una rica ensaladita, sopita casera, comida bien hecha, ¿no es cierto? Ojalá en la casa, no estar todo el rato pendientes de lo que podemos comprar y alimentarlo con estos fermentados. ¿Ya? ¿Qué otras herramientas tenemos para acá? Obviamente, las plantas medicinales. Acá hay una, bueno, se ha formado una comunidad muy bonita desde el año pasado que veníamos con Saludablemente Mayor, y hay uno de nuestros editores que él tiene su botiquín en su jardín. Entonces yo los invito a que por favor tengan estas plantitas importantes para tenerlas acá a mano y no estar comprando todo el tiempo, porque si usted saca uno o dos, la naturaleza es tan generosa que va a volver a producir. Pero acá vamos a hablar de las plantas de uso seguro. Existen muchas plantas medicinales que evidentemente no todas son de uso seguro. Si bien hay un uso ancestral en algunas personas, pero por ejemplo, lo que tenemos que hacer es que sean plantas que no nos vayan a generar interacciones con medicamentos, sobre todo los adultos mayores que están más polimedicados, evidentemente hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué plantas son las que yo recomiendo que puede tomar cualquier persona? La manzanilla, la melisa o el toronjil de la pena. Aquí el único inconveniente con la melisa son la gente que está tomando algún medicamento para la tiroides o que está tomando hormonas. Las mujeres que están tomando anticonceptivos no la puede tomar tan seguido. Las cascaritas de las mandarinas, especialmente la valeriana, ¿no es cierto? También nos ayuda, la pasiflora, no la valeriana. La valeriana que produce un poquito de pesadilla. Y esas son las plantas principales que nos van a ayudar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos reaccionar en este sentido? ¿Cómo preparamos estas plantas? ¿Cómo tenemos que usar estas plantas? Existen dos formas seguras también de usarlas. La más simple es la infusión o la famosa agüita de hierba. Podemos mezclar hasta dos o tres hierbitas de esta. Las cascaritas de la mandarina también, le ponemos agua hervida, recién hervida, se coloca en un recipiente, se tapa, esperamos 10 minutos para que suelte los principios activos, los elementos benéficos que van a bajar el estrés, y después lo podemos tomar. Y podemos ir tomando hasta 3-4 tacitas diarias, no más que eso. Lo importante es ir rotando las hierbas, no toda la semana melisa o no toda la semana manzanilla. Podemos ir inventando nuestras propias mezclas y nos van a mantener mucho más relajados, ¿ya? Pero no más allá de 3 tazas. ¿Alguna pregunta, Juan Carlos? Sí, ¿por qué hay que ir rotando las hierbas medicinales en el consumo de las personas? A ver, es súper importante porque también las plantas medicinales justamente funcionan como, si por muy natural que sean, funcionan como un medicamento, y si nosotros los consumimos mucho durante el día y consumimos durante muchos días, se produce un efecto acumulativo que puede ser no beneficioso, salvo que te lo haya recomendado algún profesional que entienda qué planta te está dando. Entonces, no hay que exagerar. Por ejemplo, les mencioné recién el caso de la melisa, que si bien es una planta de uso seguro, si la tomamos constantemente todos los días, porque es rica, porque también es digestiva, el olor es agradable y todo, pero nos puede generar un problema a nivel hormonal. Entonces, hay que tener prudencia. Prudencia es la clave de todo. Prudencia y equilibrio siempre va a ser la clave en medicina natural, tanto con los alimentos que vamos a consumir. Por ejemplo, no sé, una vez a mí me dijo alguien: el chocolate produce serotonina, y como todos los días chocolate. Todos los días no es tan beneficioso, porque lamentablemente aquí en Chile tampoco tenemos el mejor chocolate a disposición de todo el mundo. Entonces, tiene azúcar, tiene grasa. Entonces, prudencia, ¿podemos consumirlo? Sí, pero todo tiene que ir en su justa medida. Por eso es importante entender de plantas medicinales, porque no la plantita que le sirvió a la vecina. Por ejemplo, hay gente que usa romero. Claro. El romero es es una muy buena planta medicinal, pero el romero también, en las personas que sufren de hipertensión, sube la presión arterial. Por lo tanto, no vamos a lograr un estado de alerta, que esté más despierto, si se quiere, pero vamos a tener palpitaciones. Entonces, acá ponemos lo que usted puede consumir tranquilamente en su casa. Eso. Otra de las herramientas que tenemos es la terapia floral. Ay, sí, bueno, aquí es maravilloso. La terapia floral o las flores de Bach, la gente es lo que más conoce, son extractos, ¿no es cierto?, que fueron desarrollados por un médico británico. Él era médico alópata total, era inmunólogo, de hecho. Él estuvo en desarrollo de las vacunas de ese tiempo, ¿no es cierto? Y él se daba cuenta que, a pesar de todo lo que él sabía, de todo lo que él investigaba, los pacientes aún así no se recuperaban. Empezó un largo camino, no nos vamos a detener tanto rato en esto, pero él empezó a hacer una investigación a través de la homeopatía, primero que todo, y empezó a darse cuenta que la naturaleza, las plantas medicinales, nos volvían a entregar este bienestar, pero no solo desde la química, sino que se dio cuenta que a través de la energía de la flor, porque la flor se considera lo más supremo de una planta. Las flores, en el fondo, son como lo que coronan una planta, lo que concentra toda la energía del cielo, lo que concentra toda la energía de la tierra, es la flor. Por lo tanto, él estudió mucho tiempo y separó 38 flores que, una vez que son dadas a las personas, producen un equilibrio en una emoción. Él decía: hay que equilibrar esta emoción. Si tengo rabia, ¿cómo la puedo equilibrar con el amor? ¿Qué planta va a generar que esta persona se dé cuenta? ¿Por qué? Porque, ojo, la flor de Bach lo que hace es hacernos darnos cuenta por qué tenemos esa emoción. Y una vez que nos damos cuenta, nos hacemos cargo de esa emoción y colocamos e instalamos la emoción positiva que nos va a ayudar a tener un bienestar general. Una vez que nosotros estamos equilibrados emocionalmente, el cuerpo vuelve a producir sustancias positivas y también se recupera. ¿Cómo realizamos la terapia floral? Bueno, existe actualmente como un boom de flores, entre otras cosas, y hay fórmulas prehechas en las farmacias, en distintas farmacias. Ya sean del ramo farmacias naturistas o farmacias de cadena. Funcionan por un rato, hay que tener un medicamento específico, que siempre hay que tener el botiquín que yo lo recomiendo, que es el Rescue o Rescate o SOS, depende de la farmacia, pero ese medicamento lo desarrolló el doctor Baggi, pero se usa para la emergencia, no es para tomarlo 3 meses, 5 meses, 6 meses. La verdadera terapia floral, la que mejor funciona, si bien las flores siempre van a funcionar, es la que realiza un profesional calificado, ¿no es cierto? Porque es un tratamiento que va a la persona. La rabia que yo siento tal vez no es la misma que siente Juan Carlos, pueden ser distintos los motivos, distintas formas de manejarlo, por lo tanto, tomar algo que sea adecuado para ti es ideal y se prepara una fórmula específica para la persona y ojalá sea un tratamiento mínimo de 3 meses con flores, pero el bienestar se nota a la toma del primer frasco, pero para que esto permanezca en el tiempo hay que hacer por lo menos unos 3 frasquitos de flores de Bach. ¿Cómo se consumen? Son los típicos frasquitos que uno ve que a veces los niños lo andan trayendo, se saca el dispensador y se colocan las gotitas debajo de la lengua sin tocar con la lengua el dispensador, porque nosotros tenemos, como ya dijimos, esta microbiota, también la tenemos en la boca, y esos honguitos a veces pueden crecer en el líquido, no produce ningún problema físico, pero hay gente que le es muy desagradable, entonces importante tener esta herramienta a mano. Las flores siempre van a generar un bienestar, y están, Juan Carlos, están, yo no sé si tú sabías o no, que existe una confirmación de la Organización Mundial de la Salud. Eso no, está. No lo está sabía, registrado. Mira. Para que dentro de las terapias complementarias, la terapia floral es la que está funcionando y es la que ha dado efectos probados. Por lo tanto, se recomienda usarla en hospitales y en distintas partes. Ya para ir finalizando nuestra presentación, otro aspecto importante que tú mencionas o que quieres compartir con la comunidad, la importancia de hacer ejercicios. Sí, hacer ejercicio o movimiento físico, independiente de gente que no le gusta, pero movernos, el generar un movimiento, el hecho de estar, por ejemplo, a alguna persona le gusta bailar, a otras personas les gusta hacer yoga, a otras personas les gusta trotar, otras personas simplemente juegan en la pichanga del fin de semana. Pero ¿qué es lo que hace esto? Aumenta esta endorfina, gasta esta adrenalina y este cortisol que está ahí instalado, que es lo que nos produce todo este malestar, se gasta y se equilibra, porque acuérdense que es una respuesta de huida. Entonces, esta respuesta de huida la gastamos haciendo ejercicio. Es además, ¿no es cierto?, una meditación en movimiento, porque como nosotros si estamos haciendo yoga, o estamos bailando, o estamos, siempre vamos a estar pendientes del movimiento, de hacer las cosas, estamos atentos en el momento presente a lo que estamos haciendo, y lo estamos pasando bien, por lo tanto nos va a generar esta adrenalina, nos va a generar este bienestar, ¿ya? Y por lo tanto nos va a mejorar el estado de ánimo. Y lo importante acá es que nosotros podamos hacer ejercicio físico en familia, ¿ya? Que es también, importantísimo también entender que nos aumentan los glóbulos blancos, que el sistema de defensa del cuerpo se activa, o sea, todo lo que sea el movimiento nos genera mucho bienestar, y en las mujeres sobre todo, impide que se pierda el calcio que tanto se toma en suplementos, pero la verdad es que si nosotros no hacemos ejercicio, el calcio no se fija, el calcio se va perdiendo, porque el cuerpo dice, no me necesita firme, ¿para qué si no se mueve? Y empieza a botar calcio, en vez de generar una fortaleza ahí, ¿ya? Entonces, a movernos, chiquillos, a movernos en familia, podemos jugar, podemos hacer un partido peleado, podemos hacer una pichanga, pero movernos, salir a pasear con el perro, no es lo más adecuado, porque en realidad es un movimiento muy lento, pero ante nada es mejor moverse, hacer caminatas largas, respirando, poniendo atención a la naturaleza que nos rodea, eso es lo importante, ¿ya? Muchas gracias, Daniel Ortiz, el día de hoy hemos compartido interesantes tips con mucha gente que está viendo esto y que se va a interiorizar nuevamente en esta clase maravillosa que has dado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tengan la mejor semana que puedan tener. Salud para todos y nos estamos viendo el próximo martes. Chao, chao. Ahí estaba Denise Ortiz, su programa Saludablemente Familiar.